Abrimos nuestro turno de entrevistas, Sintonía de la Mañana, Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com, y estamos ya en la víspera, ¿no? Uno de los grandes fines de semana, de los tres que tenemos por delante, sobre todo, fundamentalmente, dos eventos que van a marcar estos días. Por un lado, el Toro del Gallumbo, la suelta de la Peña Toro del Gallumbo, de la cual vamos a hablar en unos minutos con su portavoz, con Andrés Domínguez, acerca de todos los preparativos y todo cuanto va a acontecer este próximo domingo. Recuerden, 12:30 del mediodía y 7 de la tarde, pero antes vamos con la otra gran cita del verano, podríamos decir, del año, porque, bueno, pues siempre el gran concierto del año, del verano, pues es una gran cita para el municipio. En este caso, pues tenemos la oportunidad, la suerte de tener aquí en el municipio, vamos a tener la suerte mañana, sábado, de contar con David Bisbal, a quien lo hablábamos fuera de micrófono. No, lo he hablado con varias personas, ¿no? En estos días, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero los números ahí están. Es un artista de talla internacional y, bueno, solo por el revuelo y la repercusión que ha creado, pues ya nos podemos hacer una idea de, bueno, pues lo esperado, lo querido que es este concierto, que, como decimos, se va a celebrar mañana, pista de atletismo, 10 de la noche, desde las 7 de la tarde aproximadamente. DJ Romey va a estar amenizando la tarde. De lo que va a ser el dispositivo de seguridad, de lo que son todas las preguntas frecuentes que muchos nos hacéis llegar, que le intentáis hacer llegar también a la Corporación Municipal, a la Fundación López Mariscal. Bueno, pues vamos a intentar dar respuesta a todo ello en los próximos minutos, y para ello, para explicarnos todo lo que se ha preparado en torno a ese dispositivo especial de aparcamiento, tráfico y demás, pues tenemos a la máxima responsable del Ayuntamiento de Ubrique en esta área, la concejala de Seguridad Ciudadana, a Marian Moreno. Marian Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Bueno, pues una cita que, bueno, pues esperada por mucho, temida entre comillas por otro, porque esto, y lo hablaba el otro día con Mario, supone muchas semanas de trabajo, ¿no? Pues sí, es un gran trabajazo el que estamos haciendo tanto los trabajadores del ayuntamiento, voluntarios de la fundación, cuerpos de seguridad, Guardia Civil, bomberos, policía. Estamos haciendo todos un gran trabajo, estamos teniendo reuniones. Hoy a las 12:30 también tendremos la última reunión de seguridad con todos los cuerpos de seguridad para establecer los últimos detalles, y ya te digo, está haciendo un trabajo duro y que espero que tenga su resultado y su fruto y que todo transcurra con la máxima normalidad. Ese esfuerzo casi que se redobla mañana sábado, porque entiendo, ¿no?, que en cuanto a plantilla, sobre todo nos puede explicar de policía local, vamos a contar con el máximo de número de efectivos posible, ¿no, María? Pues sí, vamos a contar con el máximo número de policías que tenemos que tenemos aquí en el pueblo de Ubrique. También hemos solicitado al consorcio de bomberos un retén extraordinario que estará desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana, unas 8 horas más o menos estará el retén de bomberos. También estará Guardia Civil, también con gente de tráfico extra, y ya te digo, todo un grupo de personas que vamos a trabajar ahí duramente mañana para que todo salga lo mejor posible. En total, casi 200 personas, ¿no?, entre fuerzas de cuerpos de seguridad, entre trabajadores municipales, entre personal de seguridad privada, personal de la Fundación López Mariscal, voluntarios, casi 200 personas que van a estar velando, ni más ni menos, por la seguridad de todos los asistentes, que lo más que tienen que hacer es poner ya de su parte a la hora de responsabilidad, tranquilidad y hacerlo todo con calma y con prudencia, ¿no, Marian? Pues sí, cada uno tiene que saber cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser su función, dónde tiene que estar, y sobre todo informar y coordinar a la gente que hace de allí al concierto lo mejor posible, y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y son muchas personas y es muy complicado que todos nos pongamos de acuerdo y coordinarnos todo, pero sí, con el gran trabajo que estamos haciendo lo estamos consiguiendo. El dispositivo de seguridad que va a empezar en torno a las 2 de la tarde, ¿no? 2 del mediodía, ¿no? Sí, más o menos se restringirá ya lo que es el acceso hasta la zona sobre las 2 de la tarde. Estará regulado, ya te digo, por Guardia Civil de Tráfico y demás voluntarios y demás, para ya que se supone que a esa hora sobre todo empieza ya a bajar la gente para el concierto. Cuéntame un poco, desde las 2 hasta las 7 aproximadamente, que ya empezará también a funcionar autobús y trenecito, de lo que ahora hablaremos, ¿cómo se va a disponer la situación? Pues ya te digo, la reunión que vamos a establecer a lo largo de la mañana, ya vamos a establecer la gente que vamos a necesitar en cada zona, ¿vale? Se han habilitado lo que, bueno, se ha llamado a una zona, a la primera zona de acceso donde va a poder acceder la gente, que es lo que, para que nos entendamos, la zona, ¿no?, de la zona de expansión, la zona del polígono industrial, ¿vale? Ahí se va a llamar lo que es el aparcamiento. Esa es la primera entrada donde puede, la primera señalética que se va a encontrar la gente al llegar al polígono de la piel, ¿vale? Ahí estarán pintados en morado y se llamará de Z1 a Z4. Vale, después podemos ir accediendo a lo que es a través del barbadillo a los otros parking habilitados, que se llamarán P y estarán pintados en amarillo o en verde según la zona. Porque, como decimos, a partir de las 2 de la tarde se va a cortar el tráfico a la altura del lavado de coches, ¿verdad? Sí, se va a cortar ahí a la altura del lavado de coches. Después también se cortará a la altura de la rotonda de la ABP, para la gente, digo ya aquí la tranquilidad, la gente que quiera acceder a Rodarca podrá acceder, estará cortado ahí. Cuando ya cierre el Rodar, se dejará paso a la gente que quiera acceder al supermercado, y una vez que ya cierre el supermercado sobre las 10 de la noche, creo que cierra, ya se cortará desde arriba. Desde la rotonda de la Patacabra. Marian, lo ideal es comenzar, o sea, me refiero, si nos vamos a ir temprano, lo ideal es ir completando algunas de las zonas de las que has hablado. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen de cara al aparcamiento? Vale, lo principal, se recomienda sobre todo a la gente del pueblo que se vaya andando. ¿Vale? Para evitar después, sobre todo, no para la llegada. Sabemos que la llegada va a ser muy escalonada, entonces ahí suponemos que no va a haber mucho problema. El problema sería a la salida, a la terminación del concierto. Entonces, sobre todo, aconsejamos a la gente que se vaya andando. Después, para la zona de aparcamiento, ya te digo, empezaremos a ver la primera zona de aparcamiento en la vía antes de llegar a la ABP, para acceder a lo que es la zona de todo el polígono industrial y la zona de expansión, que ahí llegaríamos también a los aparcamientos de nueva construcción, a los 210 aparcamientos. Sí. Perdona, Marian, digamos que para acceder a la zona de expansión, al polígono industrial propio como conocemos, la salida que debemos tomar es la de la Fuente de San Francisco, para que nos entendamos, ¿no? La de la fábrica de Hermepiel, ¿no? Sí, la siguiente vía, esa pequeñita, que está como por, vale, debajo de... Del Rodalca, entre Rodalca y Básica, ¿no? Exactamente. Vale, esa sería... Esa vía es la que se tomará para poder aparcar por la zona de expansión y polígono industrial. Vale, que que estoy viendo aquí el mapa, Z3, la zona 3, es la del polígono, pero la de la parte de arriba, esta que hablaba de la zona de Hermepiel, donde está Hermepiel y demás, ¿no? Exactamente, sería esa la zona 3, la Z3, la Z2, que sería todo lo que es la zona de expansión, Z1, que sería los aparcamientos nuevos, los 210 aparcamientos, y quedaría otra zona cerca por la zona del Hotel Los Mellis, que también la hemos llamado como Z4, que también ahí habrá una pequeña bolsa de aparcamiento. Digamos por la zona del helipuerto, ¿no? Del helipuerto, exactamente. Que también estará cortado, evidentemente, para que no se pueda acceder ni obstruir lo que es la zona del helipuerto. Digamos que las opciones son dos. O nos metemos por ese ramal, ¿no?, previo a la ABP, por debajo de la ABP, ya llegaríamos todo recto, ¿no?, rotonda del MOVE recto, hasta el final del polígono industrial. Y a partir de ahí, la única opción también que tenemos es la de subir hacia arriba, digamos hacia el hotel. Ahí tenemos la Z2 a nuestra izquierda, que es toda la zona de expansión, y Z1 y P7, P7 precisamente es la explanada, ¿no? Corrígeme si me equivoco, no sé si Z1 o P7 es la nueva explanada que se va prácticamente a inaugurar para mañana, ¿no? Correcto. Vamos. Sí, dime. Vamos bien, sí. Que es correcto, es correcto. Sí, entonces la única opción ahí que tenemos es o aparcar ahí o seguir para arriba hacia el hotel, y desde el hotel pues ya continuaríamos hacia el Barbadillo con la posibilidad del helipuerto, y tendríamos ahí, una vez que llegamos a la bajada del Barbadillo, tenemos varias opciones, o dos opciones. La primera es aparcar ahí en la bajada del Barbadillo, y la segunda es continuar hacia el Curtido y en dirección Puente de los Cuatro Ojos. Ahí nos vamos a encontrar hasta 5 bolsas de aparcamiento. Lo ideal, María, bueno, yo creo que es algo natural, ¿no? Los asistentes que acudan van a tratar de aparcar primero lo más cerca al concierto, o sea, lo más pegado al Puente de los Cuatro Ojos, ¿no? Sí, el objetivo es que vayan yéndose, acercándose, y que se vaya aparcando y se vayan llenando de dentro hacia afuera. Para así, el control así es mucho más efectivo y mejor. Se llena la parte más cercana al concierto, se cierra, se vaya y la gente estaría entrando y seguiría al otro aparcamiento. En esos puntos de P1, en esas bolsas de aparcamiento, ¿va a haber personal, Marian, que nos van a poder indicar? En todas las bolsas de aparcamiento va a haber personal coordinando y controlando lo que es el tráfico y los aparcamientos. Ahí no va a haber problema, igual que va a haber su señalética correspondiente, estará allí personal cualificado para coordinar a todo el personal que vaya a aparcar allí. Eso en cuanto a la ida. Recordemos que también a la ida tenemos la posibilidad del trenecito, y me decía fuera de micrófono, y es una de las novedades, es que también se va a habilitar un autobús de 55 plazas. Sí, se va a habilitar, la fundación ofrece, pone al servicio de todo aquel que quiera coger estos servicios, se va a disponer de lo que es el trenecito y un autobús que estará dando trayectos en horarios de 6 de la tarde a 10 de la noche. Eso sí, quiero dejar claro que estos servicios no se podrán disponer a la vuelta, a la terminación del concierto. Lo hemos decidido así porque creemos que si se dispondría de ese servicio se colapsaría muchísimo el tráfico a la salida y podría ocasionar graves problemas, porque las carreteras son las que tenemos, son carreteras, desgraciadamente no tenemos autovías, entonces se causaría mucho agravio con estos vehículos que circularan a la salida del concierto. Sí, al final hace más mal que bien, ¿no?, el colocar este servicio, ¿no?, a la vuelta. Claro, porque ya te digo, ya sabemos que todos, cuando va a terminar el concierto, vamos a salir todos de prisa y corriendo, lo que queremos es llegar los primeros al coche y salir los primeros. Entonces, desde aquí pido, por favor, que se tenga un poco de paciencia, que se respeten a los cuerpos de seguridad, voluntarios, protección civil, la señalización, que nos puedan ir indicando, que tengamos mucha paciencia al salir y eso, y que para que todo salga lo mejor posible. En cuanto a las vías para acudir andando, todo el mundo la sabe, tenemos o podemos coger las mismas que estamos hablando para el tráfico, se puede ir andando, y también desde el ayuntamiento recomendáis ese corredor verde por la zona del Naranjal, que estará habilitado también para el tránsito de personas, ¿no? Pues sí, ya sabemos que desde aquí estamos apostando, ¿no?, porque se vaya la gente andando, y aconsejamos que a la vuelta pues lo hagan igual, andando por el corredor verde, que ya sabemos que está bastante bien habilitado y que por ahí podemos ir con tranquilidad totalmente para llegar a nuestro destino. Pues vamos a hacer como que ya hemos llegado al destino, Marian. ¿Qué puertas se van a habilitar para poder entrar al concierto? En principio va a haber una puerta única de entrada, y donde estará regulada las horas para entrar por la empresa de seguridad privada que está llevando todo lo que es la seguridad del concierto. Gestionará lo que es toda la entrada, ¿vale?, que se hará por la puerta y la bajada. Y vamos, se gestionará con la máxima seguridad que se puede hacer. Digamos que la entrada principal es la que da a uno de los fondos del campo de fútbol, ¿no? Si no entendemos, para uno de los fondos del campo de fútbol, concretamente el que estaría más para la zona del pantano, ¿no? Es por donde se va a entrar, ¿no? Exactamente, se llama, es lo que es la como la puerta grande que se ha dejado. Sí, de todas formas, eso va a estar completamente señalizado. Vamos a, tal como vayamos llegando, vamos a ver la gente dispuesta, preparada, ¿no? Por delante nuestra, o sea que por ahí no hay problema. Lo que sí también, Marian, para la salida, ¿también solo por esa puerta? No, para la salida se habilitarán las otras puertas, que también ya te digo, los cuerpos de seguridad que se encuentren allí dentro del campo irán indicando correctamente por dónde tendremos que salir. El campo se va a dividir como en dos partes, y entonces, igual que están las puertas de emergencia, irán coordinando la salida para que la salida también sea más afluyente. Vale, y ahora vamos con, si te parece, una serie de preguntas que nos han llegado a la radio de personas que van a asistir y o que no van a asistir, porque, por ejemplo, nos preguntaba un oyente si se va a repartir algún tipo de credencial, algún tipo de identificación para residentes en la zona en la que va a estar restringido el tráfico, a los que recordemos que no se les prohíbe el paso, pero sí se les recomienda, ¿no?, que no hagan uso, hagan uso lo menos posible en las horas de máximo tráfico, ¿no?, o las horas más cercanas al concierto. Pues sí, de aquí quiero agradecer a lo que es la Asociación de Cotormulera, porque se ha hecho un gran trabajo recogiendo lo que es todas las matrículas de los vehículos de residentes y gente que tiene allí propiedad. La policía ya dispone de toda esta información. Entonces, no se le va a dar como tal una acreditación, porque son mucha gente, pero sí que la policía ya conoce la gente que vive allí o que tenga que acceder allí por algún motivo, y no va a tener ningún problema en acceder a lo que es el recinto del concierto. Eso sí, también aconsejamos que, por favor, intenten salir lo menos posible, a no ser que sea alguna urgencia. Otro oyente nos preguntaba que qué ocurre con aquellas personas que tienen campos por la zona, tienen animales y tienen que acudir a llevarle comida o agua a los animales. Igual te digo, aquellas personas que, por ejemplo, tienen campos y no han dado la matrícula del vehículo, les aconsejamos que lleven en el coche alguna documentación que verifique que esta propiedad es suya, y nada, se le dejará el paso tranquilamente. Uh-huh. Eso sí, por favor, también aconsejo que por favor se acceda por la mañana, o a no ser que sea estrictamente necesario. Uh-huh. Y luego, Marian, sabemos por la zona de ahí por dónde se corta, pero claro, también se puede acceder si bajamos por el matadero, damos todo lo que se conoce como la vuelta al pantano, ¿no?, o cogemos por la zona del Cerro Mulera. ¿Por esas zonas también va a estar cortado el tráfico? Sí, por esa zona también va a estar restringido, por allí también dispondremos de personal, ¿vale? Porque si no hacemos eso, no restringimos eso, esto sería un circuito, imagínate, la locura. Uh-huh. Son muchos accesos, entonces hay que cerrar. Entonces nuestra intención, como ya hemos comentado, es hacer un circuito cerrado, un circular, para que todo el mundo vaya en la misma dirección. Uh-huh. Se va a cortar, digamos, lo más cercano, lo más posible, lo más cerca posible al concierto, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, que quien tenga campo por el otro lado, pues puede dar la vuelta, bajar por el matadero y por ahí no va a tener ningún tipo de... La gente no va a tener ningún tipo de problema, siempre y cuando verifique su identidad, y la gente que se quede tranquila, que no va a tener ningún problema. Uh-huh. Y otro oyente nos preguntaba si se va a poder utilizar el carril del Naranjal. Entiendo que se entiende al que va por enfrente, o más por debajo del corredor verde, lo que conocemos ya como el corredor verde, María. Sí, ese carril va a estar abierto. Abierto para las personas, no para el tráfico, ¿no? Para personas, exactamente. Solo para personas, o sea, el que va desde el puente del Matadero también y sale allí al Cotomulera, solo para personas, ¿no? Solo para personas. Personas a pie. Bueno, pues son esas... Además también estará señalizado correctamente lo que va a ser la zona peatonal y la zona de vehículos a motor. Uh-huh. Y luego ya, a la vuelta del concierto, las dos opciones que tenemos es, si hemos ido en coche, volver en coche, y si no hemos ido en coche, volver andando. Son las dos opciones que hay, ¿no? Esas son las dos opciones, correctamente. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué otras cuestiones nos quedan por tratar, Marian? Pues nada, solamente no sé si quedarían más dudas por parte de los oyentes. Como ya he repetido, pues que aconsejo, por favor, que la gente intente coger el transporte público que va a poner a disposición lo que es la Fundación López Mariscal, y que a la vuelta, que no hay problema, que se puede venir andando tranquilamente, para, y que tengamos tranquilidad, sobre todo a la hora de salir del cociento, tranquilidad y paciencia, para que todo el tráfico todo pueda regular, se pueda regularizar lo mejor posible. Pues nosotros que nos sumamos a esos mensajes de paciencia, de calma, de responsabilidad. Sí, dime. Después, por ejemplo, a la salida también querría comentar que se va a cortar lo que es por la zona de la Herradura, ¿vale? Y se va a descongestionar el tráfico y se va a obligar a la gente que suba hacia lo que es el recinto ferial. Va a tener que dar como esa vuelta. Vale, te refieres a la sí, claro, a la vuelta para la gente que viene para arriba, ¿no? Para que no, para que pues, claro, para descongestionar el tráfico de la Plaza de la Estrella. Uh-huh. Se va a cortar a la zona, a la altura de la Herradura, y se desvía para el recinto ferial. Pues María Moreno, como decía, ¿no? Sumándonos a ese mensaje de prudencia, de calma, de responsabilidad y de paciencia, te damos las gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Que vaya lo mejor posible, que la ausencia de incidentes sea una de las notas reseñables una vez se haga balance de este evento. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.